Capítulo 17. Resumen del capítulo anterior. ¿No se lastimó? Disculpe. ¿Sabes si Moisés ya volvió? Olvida a ese hebreo. Nadie puede saber que el príncipe Ramsés tuvo algo que ver con esto. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¡Bakenmut! Está muerto. Se resistió al arresto y tuvimos que matarlo. ¿Y Moisés? El príncipe se quedó en la villa de los hebreos. ¿Cómo que en la villa de los hebreos? ¿Qué interés tiene Moisés en la villa? Soberano, últimamente Moisés está muy interesado en su familia de sangre. Acabamos de ver al príncipe Moisés. ¿Han visto a mi esposa? La princesa dejó al nieto de Ur conmigo y dijo que iba a dar un paseo con él. Mi esposa fue a dar una vuelta con Ur. ¿Por qué mi hijo insiste en esa búsqueda? ¿Qué le falta a Moisés? ¿Acaso no soy una buena madre para él? No diga eso, princesa. Usted es una mujer maravillosa. No tiene por qué martirizarse de esa forma. Es tan bueno poder contar con tu amistad en tiempos tan complicados para mí. Lo extraño tanto que el corazón me duele. Bezalel también te echa de menos. ¿Entonces por qué no lo trajiste? Porque tú irás con él. Vine aquí para llevarte a palacio. Necesito tiempo. Nefertari, te daré el tiempo que te haga falta. Deseando que sea poco. A veces le tengo miedo a Ramsés. En ocasiones se porta muy extraño. ¡Ay, hijo! Te extrañé, te extrañé, te extrañé. Mañana el rey vendrá a visitar la obra. Al final del día todo tiene que estar listo. Él no sabe lo que le espera. El desgraciado tendrá lo que merece. Moisés sospechó que la sierva que entró a su celda llevando frutas era en realidad su madre de sangre. ¡Olvida ese asunto! ¡Esta búsqueda solo te va a traer! Tienes toda la razón. Mi lugar está aquí y ya no quiero encontrar a nadie. ¡Voy a sabotear la obra y no me importa nada más! ¿No te importa Moisés, tu hermano, que va a quedar mal? ¡No me importa Moisés tampoco! Necesito descubrir el paradero de una persona en la villa de los hebreos. Oí muy bien cuando él planeaba con Ikeni volver mañana a la villa de los hebreos a buscar a esa sierva. Eso no puede suceder. Ya no quiero saber más de Moisés. Se acabó. Moisés duerme. ¡Moisés! ¡No! ¡Moisés, no! ¡No! ¡Moisés! El mismo sueño que lo acompaña desde la infancia regresa de nuevo. ¡Mi hijo! ¡No! ¡No, Moisés! ¡Moisés, hijo! Unos soldados retiran un niño a la fuerza de los brazos de su madre. ¡Mi hijo, suéltate! La mujer lucha desesperadamente por recuperarlo, pero no lo consigue. Es arrastrada y separada del hijo. El príncipe se agita en su lecho por causa de la intensa pesadilla. Se despierta alarmado. Retira la sábana y se levanta de la cama. Seguidamente, viste una prenda holgada, larga y sin mangas, de algodón fino, que coloca sobre la espalda a modo de bata. Incapaz de conciliar el sueño, se dirige a la salida con la intención de abandonar la lujosa estancia. Abre la puerta y pasa entre los soldados que vigilan en el exterior. Jochabed cena con Miriam, Aarón, Eliseba y los niños. ¡Ay, qué hambre! Siempre hay tan poco. Mira. Y dale gracias a Dios, porque casi nos quedamos sin nada hoy. Tía, ¿me das más agua? Miriam reparte pan. Toma, querido. Aarón come. ¿Qué es esto? Hay ahora una piedra en la hogaza. ¿Le están poniendo piedras al pan? Es lo que te estaba diciendo. El cesto de pan cayó hoy al suelo cuando nos encontramos con Moisés. Sí, lo limpiamos bien, pero una piedrita debe haberse quedado pegada. Disculpa, hijo. Hasta en eso Moisés resulta una molestia. Por su culpa casi pierdo un diente. No hables así de tu hermano. Yo perdería feliz todos mis dientes si él pudiera estar aquí con nosotros. Pues yo espero que eso nunca suceda. Por tu bien, mamá. Por el bien de todos nosotros. Basta de charla. Tengo que salir. Se levanta y besa a los hijos en la cabeza. ¿A esta hora? Tengo un asunto que resolver. También no tardo. Despide a su esposa. Se marcha. Qué extraño. Aaron no suele salir por las noches. Es verdad. ¿Qué creen que vaya a ser? Num y Amalia en casa, recostados en su cama. ¿Cómo está nuestro muchachito? ¿Y cómo sabes que no será una muchachita? Porque lo siento. Le toca el vientre. ¿Lo sentiste? Uh-huh. Esa patada fue de un varón. ¿Y si no lo fuera? ¿No vas a querer a nuestra hija? Si es una niña, estaré perdido. Ella será tan linda como tú. Y estaría a sus pies así como estoy a tus pies. Le habla al bebé. ¿Lo ves, hijo? Logré que tengas como madre a la mujer más maravillosa en toda la faz de la tierra. Me vas a ayudar a cuidarla, ¿eh? Te voy a enseñar todo lo que un buen hombre necesita saber. Estoy seguro de que serás poderoso con los músculos, pero más poderoso todavía con las palabras. Igual que tu padre. Eso lo dices tú. Solo pido que nazca con salud y que tenga un buen corazón. ¡Emuná! Cuando estamos juntos, así como ahora, parece que todo el sufrimiento a nuestro alrededor desaparece. Cuando estoy a tu lado, siento que el mundo es perfecto, Amalia. Es como si Dios iluminara este rinconcito de felicidad para nosotros. No me vas a dejar sola nunca, ¿verdad? La besa en la frente. Nunca. No. ¿No te parece extraño que Moisés se haya quedado en la villa después de haber chocado con Jocabed? ¿Por qué no regresó al palacio junto con los demás? Bueno, yo creo que llega un momento en el que un hombre necesita descubrir sus orígenes, saber de dónde vino. Y Moisés ahora siente curiosidad sobre nuestro pueblo. Ay, no lo sé, no. A mí me parece tan egipcio. Sí, puede que haya sido criado como un príncipe egipcio. Pero antes de eso estuvo en el vientre de su madre y escuchó la voz de su padre. Igual que nuestro hijo. Puede que tenga los hábitos, la apariencia y hasta las creencias de un egipcio. Pero nada va a borrar lo que dejaron marcado en su corazón, sus primeros años de vida. Sí. Creo que tienes razón, Num. Todavía recuerdo al pequeño Moisés aquí en la villa con todos nosotros. Sí. Y pensar que Jocabed fue separada de su hijo cuando él tenía solo 3 añitos. Dios mío. Qué sufrimiento. ¿Por qué tuvo que ser así? Los planes de Dios son perfectos. Estoy seguro de que un día todo esto tendrá sentido. Ay, mi amor. Detesto separarme de ti, pero ahora debo irme. ¿A esta hora? ¿Para qué? Para asegurarme de que nuestro amigo Aarón no se vaya a meter en problemas. Ay. Vuelve a besarla y se marcha. Ya vuelvo. La ciudad muestra incontables puntos luminosos que centellean en la noche. En el harén, algunas mujeres cosen, otras charlan y los niños se preparan para ir a dormir. Uri y su hijo llegan con Leila. Lleva un vestido sencillo de tonalidad marrón sobre una prenda azulada y descolorida, similar a una blusa abierta, sin cuello, deteriorada y con las bocamangas rasgadas a la altura de la muñeca. Se siente incómoda por la presencia de una deidad en el centro del recinto. Su largo cabello y aspecto llaman la atención de las egipcias. ¿Qué pasa, Leila? ¿De verdad debo quedarme aquí? Mi padre y yo no tenemos aposentos de hombres casados, pero en el harem duermen los hijos y las mujeres de los nobles. ¡Te va a gustar, mamá! ¡Es divertido! Karoma se levanta y sale a recibirla. Besalil corre hacia la doncella y la lleva de la mano. ¡Ella es mi mamá! Hola. Leila, ella es Karoma. Shalom. Un placer, bienvenida. ¿Podrías cuidar de ella por mí, por favor? Ella no está acostumbrada a... Ve tranquilo. Tal vez esto sea extraño, pero no se sienta intimidada. A pesar de la ropa diferente, del maquillaje y de las pelucas, somos mujeres como cualquier otra. Bueno, hasta pronto entonces. Uri la besa en la frente. Ven, te mostraré todo. Ven. Karoma la toma del brazo. ¿Qué es esto? Llega Junet. Ella es Leila, esposa de Uri y madre de Besalel. ¿Otra hebrea? ¡Por los dioses! El rey debería crear un decreto que prohíba que esta gente se reproduzca. Parecen una plaga, miren esto. Las doncellas se ríen. Uri es un noble y debemos tratar a Leila y a Besalel con todo respeto. Debería quitarse esa ropa y lanzarla al fuego. ¡Qué olor! No seas cruel, Junet. Leila. No se trata de crueldad, sino de higiene. No bastó con que llegara su hijo con piojos. Ahora tenemos a la mugrienta de la madre. No imagino qué enfermedades está trayendo al harén. Mi hijo nunca tuvo piojos y nosotros no somos sucios. ¿Y sabe qué? La mugrienta que es usted con su inmunda lengua. La abofetea. Leila queda aterrada por el desprecio de la dama. En la sala del trono, Ramsés y Nefertari se reúnen a solas. Él prende un pebetero con una antorcha encendida. La llama ilumina a la mujer. Hasta el fuego se siente intimidado con tu belleza. Y queda prendado de su hermosura. Ni el sol te opaca, Nefertari. Ramsés. Ven. Vamos a aprovechar que estamos solos. La toma de la mano. ¿Estás seguro de que podemos estar aquí? El rey no se va a enojar. ¿Dónde está la valiente Nefertari que un día ayudó a robar el polvo que da comezón del estante del sacerdote? ¿Lo recuerdas, verdad? Claro que lo recuerdo. Moisés y tú lo regaron por todo el harem. Todos pasaron días bañándose y rascándose la piel hasta que se les puso roja. Y nunca nadie descubrió que fuimos los responsables. Aunque mi padre sospechó por la desaparición de su frasco. Pero Ramsés, yo no tenía idea de lo que ustedes pretendían hacer cuando los ayudé. Nos hemos divertido mucho, ¿no? Es verdad. Pero ahora crecimos, somos adultos y ya no podemos hacer travesuras. Ramsés niega con la cabeza. Todo esto me pertenece. Por herencia. ¿No te parece que el futuro rey tiene autorización para entrar a la sala? Sube las escaleras del estrado. Y sentarse. La contempla desde la silla real. En su futuro trono. Te ves muy bien ahí. Me dará gran orgullo ser rey de Egipto. Pero nada de eso me hará feliz si no te tengo a mi lado. Ramsés, ya hablamos sobre eso. Tú me prometiste... No te preocupes. Tomé una decisión. No voy a presionarte más. ¿No? No. Eres libre, Nefertari. Libre para hacer lo que quieras. Para casarte con quien quieras. Te amo demasiado para forzarte a hacer cualquier cosa. Mi sueño es tenerte aquí, a mi lado. Pero solo si tú deseas eso tanto como yo. Aarón habla con una vecina. Me alegra que la señora Jochebed y Miriam estén bien. Extraño mucho la época en que éramos niños. Ha sucedido tanto desde entonces. Pues sí, qué tristeza que hayas perdido a tu marido tan joven. Después de eso, mi vida ha sido terrible. Fui cayendo, cayendo, hasta que no me quedó otra alternativa más que... Tú sabes. No, por favor, no te justifiques. La vida es dura para una viuda, yo lo sé. Y todo por culpa del canalla de Apuki. El desgraciado golpeó tanto a Elías que él no sobrevivió a sus heridas. Justamente te busqué para hablar de Apuki. ¿Cae con él? Isabel, él sabe quién eres tú. No, nunca nos conocimos. Pero yo conozco muy bien el rostro del hombre que mató a mi marido. Perfecto. Necesito que me hagas un favor. Te voy a explicar. Mientras le cuenta los detalles, en el prostíbulo de la ciudad, varias mujeres atienden a los clientes. Las bailarinas danzan sobre una tarima elevada y Apuki brinda... ¡Un brindis por mi ascenso! ...junto a sus compañeros. Después de mañana, el rey me va a recompensar. ¡Ya lo verán! Una prostituta se echa sobre las rodillas del capataz y este la besa manoseándola desenfrenadamente. En el harén, Leila se encara con Junet. Usted no tiene derecho a hacer eso. Yo soy una noble egipcia. ¿Tú qué eres? Una hebrea. Perteneces a un pueblo miserable, de esclavos, que no debería estar en el mismo cuarto conmigo sin inclinarse ante mí. ¡Junet! Naila. Vete de aquí. Vete y llévate a este niño antes de que contamine todo. Entra. ¿Qué está sucediendo? La primogénita del rey. Junet está maltratando a la mujer de Uri. ¿Eso es verdad, Junet? Baja la cabeza. No, señora. Solo le explicaba las reglas del harem. Insultaste a la mujer y a su hijo. Gratuitamente, Junet. Eso fue lo que hiciste. Y abofeteó a Leila. ¡Qué exagerada! Puede que me haya excedido, princesa, pero fue la Hebrea quien me provocó. ¡Silencio! A Leila. Te aseguro que esto nunca volverá a suceder. Tu suegro y tu marido son artesanos muy respetados aquí en Palacio y cuentan con la admiración de toda la familia real. Y si alguien aquí no respeta mis órdenes, habla directamente conmigo y yo me encargaré de que esa persona sea castigada. ¿Está bien? La Hebrea asiente agradecida. Junet, acompáñame, por favor. La dama de confianza sigue a la princesa, no sin antes lanzarle una mirada de rencor. Todas consuelan y fortalecen a la recién llegada, ayudándola con su equipaje. En la sala de audiencias. ¿Estás diciendo la verdad, Ramsés? Claro que lo hago. ¿Crees que mentiría sentado en el trono del soberano de las dos tierras? Eres demasiado importante para mí, Nefertari. No quiero perderte. Si no puedo tenerte como mi amada esposa, como mi reina, espero al menos poderte tener cerca como una querida amiga. ¿Amiga? Eso no me lo puedes negar, ¿o sí puedes? No olvides que somos cómplices de muchos crímenes desde niños. Si me niegas tu amistad, te pondré polvo que da comezón en la ropa. No, está bien. Claro que podemos ser amigos. Pero, Ramsés, si te atreves a poner polvo en mi ropa, te juro que no te perdonaré. Trato hecho. Reservaremos esa estrategia para nuestros desacuerdos. Se levanta del trono. ¿No tienes hambre? Sentí un hueco en el estómago ahora. Y baja las escaleras. ¿Y si invadimos la cocina real y nos robamos algunos postres? ¿Postres? Sí. Sabía que no te ibas a resistir. Vamos. Vamos. Lejos de allí, en la casa de Senet, los hombres charlan comiendo y bebiendo complacidos, rodeados de bellas mujeres, mientras contemplan el espectáculo de las bailarinas. Una empleada sirve una fuente con carne que coloca sobre la mesa de Apuki y los funcionarios que lo acompañan. Un soldado embriagado es expulsado del local. Ven acá, afuera, vete. Isabel, la amiga de Aarón, entra en el establecimiento. Ella viste un conjunto compuesto por una falda larga abierta de color azul satén, ceñida a la cintura con un fajín y un sostén del mismo color. En el harén. ¿Estás bien, mamá? Todo está bien, hijo. Todo está bien. Ve a jugar, anda. Leila está sentada al cuidado de Karoma. No sé por qué acepté venir aquí. Nunca fui tan humillada en la vida. Calma. Gracias a los dioses, no todos los egipcios son iguales a Junet. Ella es así, le gusta meterse con todo el mundo. Sobre todo con quien tiene orígenes hebreos. Nadie tiene el derecho de menospreciar a una persona por sus orígenes o creencias. Yo no puedo quedarme aquí. No quiero que mi hijo sea discriminado. Bésale, él está bien, no te preocupes. Como te dije, no todos somos crueles. Disculpa. Tú pareces ser una muy buena persona. No quise ser grosera. De ninguna manera. Entiendo perfectamente que estás nerviosa por lo que acaba de pasar. Pero oíste a la princesa. Tu hijo y tú serán bien tratados aquí. Solo tienes que ignorar a Junet. Ah, como si fuera fácil ignorar a una serpiente venenosa lista para morder. Tienes razón. Tal vez tengamos que buscar a un encantador para tranquilizarlo un poco. Se lo juro, princesa. Fue como si el dios Thoth me hubiera enviado una señal. En cuanto vi a esa mujer... En el cuarto real... Sentí como si algo horrible fuera a salir de ella. Como un monstruo saliendo de las profundas aguas oscuras y traicioneras. No estás exagerando, Junet. Tal vez. Un poco. ¿Un poco? Ella es atrevida. Me provocó. Y terminé perdiendo la cabeza. Está bien. Le pido me perdone. Pero quiero que quede bien claro que no voy a permitir que maltrates a la nuera de Ur. Además de ser noble, él es un buen amigo. ¿Amigo? ¿Por qué lo dices así? Por la resplandeciente Isis. ¿Realmente no se ha dado cuenta cómo su belleza arrebata a los hombres? ¿De qué estás hablando, Junette? ¿No se ha dado cuenta de que Ur está enamorado de usted? ¿Ur? Nada de eso. Ni Osiris quedaba tan encantado con Isis cuando pasaba frente a él como Ur cuando la mira. ¡Qué tontería! Vamos a hablar de cosas serias. Estoy muy preocupada por Moisés. ¿Por el príncipe? ¿Qué sucedió? ¿Recuerdas cuando te mencioné que su madre de sangre logró entrar al palacio disfrazada de sierva? Sí. Él la vio en aquella ocasión y ahora volvió a encontrarla en la villa de los hebreos. ¿Ellos hablaron? Ay, yo creo que no, pero él la reconoció como a la tal sierva misteriosa. ¡Por los dioses! Y ahora la está buscando. Parece que el muchacho realmente quiere tener un encuentro con sus orígenes. Jochebed devana hilo de una madeja de lana, ovillando en un carrete plano de madera. Miriam sale de su alcoba. Ya todos están durmiendo. Y le hace compañía. Ah, y tú también necesitas descansar, mamá. Se sienta a su lado. ¿Y quién puede descansar después de todo lo que pasó? La madre sonríe feliz. Yo también confieso que estoy ansiosa después de nuestro encuentro con Moisés. No puedo creer que estuve frente a frente con él. La oportunidad que siempre quise, lo que siempre pedí. Y en ese momento, no pude decirle quién soy. Yo arriesgué mi vida para entrar al palacio cuando él estaba en prisión. Y hoy, él estaba justo aquí, delante de mí. Se emociona. No pude hacer nada. No te culpes, mamá. Todo fue tan inesperado. Sí, lo sé. Yo nunca imaginé que vería a Moisés tan cerca hablando conmigo. Ay, yo no dejo de imaginar qué hubiera sucedido si hubieras hablado con él. Yo también. Pero en el fondo yo creo que Dios nos protegió. Tengo mucho miedo de lo que la princesa pudo haberle hecho a nuestra familia. La última vez ella me dejó muy claro que nos destruiría si yo me volvía a acercar a Moisés. Es verdad. Dios sabe lo que hace. Pero me rompe el corazón saber que él está lejos de nosotros. No, no digas eso. No lo hagas. Toma las manos de la hija. ¿Crees que él me haya reconocido? ¿Que yo era la sierva que le llevó las frutas cuando estaba en prisión? Sería muy difícil, mamá. Fue todo tan rápido. Ahora ven. Vamos a descansar, que mañana hay que trabajar. Se levantan. Sí. Retirándose a una habitación humilde con la intención de descansar y reponer fuerzas para otra dura jornada. El tiempo pasa y la noche avanza. Moisés pasea desvelado por el jardín interior del palacio. Los recuerdos le impiden el reposo, haciendo imposible cualquier esfuerzo para dormir. Acariciado por la brisa fresca de verano, cruza el frondoso parque iluminado por las llamas que arden en enormes pebeteros metálicos, caminando despacio, sumido en profundos pensamientos. Y así vuelve a evocar sentimientos del pasado, tratando de ordenar las ideas. ¡Qué lugar tan bonito, mamá! Recuerda ¡Moisés! ¡Moisés! Cuando se perdió en el mercado. ¡No separe a una madre de su hijo! ¡Mamá! La dolorosa separación de una mujer a la que unos guardias despojan de su hijo. ¡Moisés! ¡Moisés, hijo! Y entonces entiende que ese niño no es otro sino él. Genutmire con Junette en su dormitorio. La verdad es que estoy aterrada, amiga. Moisés no se va a detener hasta encontrar lo que está buscando. ¿Pero de dónde sacó Moisés esa idea de buscar a su familia por el amor de los dioses? No lo sé. Solo sé que me estoy muriendo de miedo de que Moisés descubra todo. ¿Quién es su madre de sangre? ¿Que descubra que le mentí? Tengo tanto miedo de perder a mi hijo por eso. No piense eso, princesa. Usted es la madre de Moisés. Él jamás la abandonaría por ninguna otra. ¿Tú crees? Claro que sí. Alivia su lamento. Moisés la ama tanto. Secándole los ojos. Calma. No deje que esas lágrimas arruinen ese bello rostro. En la casa de Senet, Apuki invita a los compañeros. Váyanse de aquí directamente a sus casas. Mañana tendremos un día importante. Los quiero a todos listos para recibir al rey Seti. Vamos. Se marchan. Solo pago la cuenta y me iré a casa. Llega la amiga de Aaron. ¿Pero ya te vas? Desafortunadamente ya me voy. ¿Por qué tan pronto? Podríamos divertirnos un poco juntos. ¿Qué tal? No me tientes, mujer. Mañana tengo un compromiso importante. Tal vez otro día. Le toma la mano, colocándola sobre su muslo. Necesito una buena compañía. ¿No te parezco bonita? Le impide el paso, cruzando la pierna desnuda. Linda, hasta la diosa Isis envidiaría tu belleza. Entonces, ¿por qué no te quedas conmigo esta noche? Isabel. Haré todo lo que tú quieras. Insiste. Toda la noche no puedo, pero... Está bien. Acepto el tiempo que puedas. Entonces vamos ahora. ¡Calma! ¿Por qué no te tomas una cerveza antes? Eso. Bebe deprisa. Aaron con Nun y Celofejaz en la calle. ¿Pero por qué cambiaste de opinión? Todo el mundo está esperando en la obra como lo acordamos. Vuelve a la obra y dile a todos que regresen a sus casas. Nun tuvo una idea mucho mejor. Y no vamos a necesitar cometer una locura. Por suerte, Aaron aceptó. Gracias a Dios. ¿Pero de qué idea nueva hablan? Corre y avísales que todo está cancelado. Después te cuento, anda. Ve. Está bien. En el burdel, Isabel hace lo posible para evitar que el capataz se retire. ¿Y así? ¿Te duele? Tienes que apretar mucho más. Palpa sus músculos. ¡Fuerte! Sí. ¡Pareces un león! Sí. Ella intenta servirle más cerveza. ¡No! ¡Basta! Ante tal negativa, derrama la bebida alcohólica sobre el hombro del funcionario y seguidamente comienza a lamer el líquido de manera sensual. Un erótico gesto que enciende la pasión en el encargado de obra. Eso es lo que quieres. Vacía la copa de un trago. La mujer le sirve más. Eso mismo. A Puki, más que beber, parece que abreva como el ganado. Isabel espera con la jarra en la mano y vuelve a llenarle el recipiente una y otra vez. El hombre traga seducido. Mientras las bailarinas danzan, se besan con pasión. En la cocina del palacio. ¡Espera! ¡Espera! ¡Ramsés! ¿Y si alguien despierta y nos encuentra aquí? ¿Crees que el rey nos va a condenar por comer postres a medianoche? ¡Ah! Tienes razón. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, busquemos por aquí. Vamos a Deben ver estar aquí. ¿Qué hay Mira. Por aquí? Descubren... ¡Espacio! ¡Ramsés! ¿Aquí? Unos pasteles. Mira, esto debe ser para el desayuno del rey. Sí, él lo notará si comemos un poco, ¿no crees? Ay, ¿será? Ramsés prueba de todo un poco. Aunque pensándolo bien, me los comeré yo solo. No, señor, no. Yo también quiero. Le ofrece. Cierra los ojos y yo te doy. Ella duda. Confía en mí. Cierra los ojos. Acepta. Vas a saborearlo mejor así, te lo garantizo. Sonríe y cierra los párpados confiada. Su Alteza le acerca la confitura a la boca. Por un momento, siente el deseo de besarla, pero desiste del intento y finalmente le entrega la delicia. Puedes sentir el sabor. Ella paladea. La dulzura. Buscando en el obsequio. La fruta deshaciéndose en tu boca. Sensaciones para los sentidos. ¿Quieres más? Asiente. Un higo. Ambos comen de la fruta tanto como para chupar las yemas de los dedos. Espera. Le seca el labio con la mano. Se miran intensamente. El príncipe da muestras de sentir una atracción irresistible hacia ella. ¿Podemos atacar? Sí. Varias bandejas relucientes dispuestas sobre un largo mesado están repletas de pastelillos finos con sabrosos rellenos preparados con frutas naturales en diferentes sabores. ¡Qué rico! ¡Ramsés! Se echan azúcar. ¡Ah, sí! El uno al otro. Después eligen y comen. Alguien llega. Chimuelos, vámonos. Ramsés por aquí. Coge la antorcha y escapan como chiquillos traviesos. Se apresuran. ¿Qué haces? Espera. Atiborrándose de cuantos dulces pueden. Y furtivamente escapan evitando delatar su presencia. Entra Gaiji, el cocinero real. Se encuentra con una situación inusual y queda perplejo. Por los dioses. Al ver tanto desorden. ¿Pero qué sucedió aquí? En la casa de Senet se vende carne de placer palpitante de lujuria. Apuki sale de la taberna y sube a las habitaciones del burdel, acompañado por la atractiva mujer que lleva sobrada bebida para culminar su propósito. Un ajuste de cuentas por la muerte de su marido a manos de un ser inhumano y cruel. Necesita tender una trampa para hacer justicia, porque es una obligación y un honor para quien precisa curar las heridas del pasado. Ven acá, descarada, ven acá. Entran al cuarto. El miserable se sienta sobre la cama, bebiendo sin moderación ni mesura. Ven, mi león, ven, ven a devorarme. Sí, te voy a comer todito. La besa, toqueteándola desenfrenado. Ven acá, ven. Se recuesta sobre el lecho y ella le sigue el juego. Entran dos prostitutas con generosas jarras. Las mujeres danzan sensualmente. ¿Qué es eso? Ah, una sorpresa. Mis amigas vinieron a ayudarme a complacer a este león salvaje. ¿Te gustó? Me gusta. Entregan otra copa al invitado. ¡Bailen para su maestro! ¡Bailen! Bebe copiosamente, derramando cerveza sobre el semblante como si de una cascada se tratara. Es tal la cantidad de alcohol ingerida que parece ahogarse en la espuma del líquido dorado. Tira la copa y abraza a las mujeres revolcándose en el ponzoñoso lecho. Isabel sabe que el acto de venganza ha de ser frío, calculado y rápido. Aarón, tal vez sea mejor que regrese a ver cómo va todo. En casa de Num. Tranquilo, amigo. Si Apuki te ve allá, va a terminar sospechando. Sí, tienes razón. Y además, creo que Isabel sabe cómo lidiar con esto. No sé si haya sido correcto poner a Isabel en esta situación. Ella estaba feliz por ayudar. Siempre quiso vengarse de Apuki. Solo le di una oportunidad. No sé, Aarón. No lo sé. ¿No sabes qué, Num? No sé si estamos actuando de la manera correcta. ¿Cómo dices? ¿Crees que no va a funcionar? No es eso. Me refiero a la venganza. Ante los ojos de Dios no se retribuye el mal con otro mal. ¿Y cómo debemos retribuirlo? ¿Acaso crees que si le llevamos pan y pasteles a Apuki, él se va a volver bueno y nos va a tratar con más amabilidad? ¡No seas tonto! ¡Shh! A Dios no le importamos nada y Apuki se lo merece. Amalia se levanta. Amor, ¿te despertamos? Disculpa, Amalia. No, está todo bien. Bueno, será mejor que me vaya. Ustedes tienen que descansar. ¿Nos vemos mañana temprano, antes de ir a la obra? De acuerdo. Shalom Alejem. Shalom. Shalom. Se marcha. El matrimonio queda solo. Ven, mi flor del desierto. Te voy a llevar a la cama. ¿Qué es lo que están tramando? Aarón quiere vengarse de Apuki. ¿Vengarse de Apuki? Pero no te preocupes. Pero Apuki es un hombre muy peligroso. Lo sé. Prométeme que no te vas a meter en problemas, mi amor. Quédate tranquila, ¿está bien? Ahora vamos a acostarnos. La besa en la mano. Dos custodios armados guardan la entrada del palacio. En el harén, Leila, tras el agotador traslado, duerme profundamente junto a las demás siervas y concubinas. Entra Junet, lo hace caminando, de puntillas, evitando despertar a las doncellas que descansan. Lleva una navaja en la mano. Se dirige a la hebrea con oscuras intenciones. Se sienta sobre un enorme cojín, acaricia los rizos de su larga melena. Después, agarra porciones de pelo que arquea entre los dedos, dejando un hueco entre ellos para introducir la afilada hoja de metal y seccionar de un tajo cada uno de los mechones sin producir percepción alguna que pueda despertar a la víctima. Si los egipcios creían que el cabello largo atraía piojos, los israelitas rechazaban las pelucas como elementos poco higiénicos. Por eso consideraban el pelo natural como un precioso ornamento. Y cuanto más largo, más estimado era. La dama de compañía de la princesa comete una ofensa muy grave contra la dignidad, pues en la mujer la cabellera representaba juventud, sensualidad y belleza. Eliseba se levanta de la cama para beber un vaso de agua. Eliseba. Llega Aarón. ¿Qué estás haciendo despierta a esta hora? El marido se aproxima. Itamar no se podía dormir. Apenas hace poco logré que conciliara el sueño. Estoy exhausta. Rozándole suavemente. Mi amor. El pómulo con la mano. Aún cansada eres la mujer más bonita que existe. ¿De verdad lo crees? Claro que sí. Entonces me puedes decir qué estuviste haciendo en la calle hasta esta hora. Y no me salgas con cuentos porque esa cara de satisfacción es de alguien que hizo algo. Eliseba, ¿acaso estás celosa? ¿Debería? Tonterías, mi amor. Le acaricia el cabello. Solo tengo ojos para ti. Yo te amo. Si tengo algún tesoro en esta existencia miserable que llevamos, eres tú. Tú, mi amor. Ven acá. Dame un beso. La esposa lo besa en los labios. Todavía no me has dicho qué estabas haciendo en la calle hasta esta hora. No sé si te va a gustar saberlo. Me lo prometiste. Ah, no hice nada malo. Al menos no eso que estás pensando. Estuve en la casa de Num. Puedes preguntarle a Amalia. ¿Por qué no me va a gustar saberlo? Anda, habla ya. Le tendí una trampa a Puki. ¿Qué dices? Finalmente ese desgraciado va a tener lo que merece. ¿Enloqueciste? ¿Así es como dices que cuidas a tu familia? No te preocupes, a Puki no va a descubrir quién planeó esto. ¿Y si lo descubre? ¿Qué crees que va a hacer? ¿Quieres que tus hijos crezcan sin padre? ¿Quieres que me quede viuda igual que tu madre? ¿Así es como dices que me amas? Eliseba, él mandó quemar nuestra casa. ¿Puede hacer cosas peores? ¿Acaso no entiendes que nosotros no somos nada para los egipcios? Ellos son poderosos, pueden hacer lo que quieran. No pueden. Se aparta a un lado. Puedo recibir latigazos, puedo ver cómo se quema mi casa. Pero ellos no me van a arrebatar mi dignidad. Aunque eso te cueste la vida. Tenía que vengarme de Apuki. Y de paso esto va a perjudicar también al arrogante de Moisés. Aarón, por el amor de Dios, ¿qué fue lo que hiciste? Moisés es el arquitecto responsable y va a acompañar al rey en su visita mañana a la obra. Si todo sale según lo planeado, Apuki y Moisés van a quedar muy mal. ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Moisés es tu hermano! La madre se levanta. ¿De qué están hablando? Y sale de su cuarto. Aarón, ¿qué hiciste? En el laboratorio, el sacerdote estudia bajo la luz de las lámparas de aceite. ¡Moisés! ¿Molesto? No, de ninguna manera. ¡Entre! ¿En qué puedo ayudarlo, príncipe? Necesito hablar, Pacer. Ah, claro que sí. ¿De qué se trata? Sobre unos sueños que he tenido. ¿Sueños? Los sueños son muy importantes. Vamos, cuénteme. No sé si son sueños exactamente. Son imágenes que se han repetido desde que era niño. Tengo la impresión de que pueden ser recuerdos. Cuente y déjeme que yo lo determine. Me veo en un lindo jardín, con una mujer a la que quiero mucho. Todo parece estar bien hasta que alguien me arranca de sus brazos y me pongo muy triste. Es decir, el niño que veo en mi sueño se pone triste. No sé si ese niño sea yo. Puede ser que sí, puede ser que no. Dígame, ¿qué más sucede? Siempre veo a esa mujer sonriéndome. Y a veces también hay otros niños jugando conmigo. Y sé que soy muy cercano a ellos, pero no sé quiénes son. ¿Y cómo es esa mujer? Todo es muy confuso. Las imágenes se mezclan. De pronto hay mucha tristeza. De pronto mucha alegría. ¿Qué significa pasar? En casa de Jocabed. No lo entiendo, hijo. ¿Por qué esa rabia? ¿Por qué ese deseo de perjudicar a tu hermano? ¿Por qué no? Durante toda mi vida él me ha perjudicado. ¿De qué estás hablando? ¿Qué hizo Moisés para perjudicarte? Ah, mamá. Él siempre fue el preferido. Todo el mundo preocupado por él. Moisés para allá, Moisés para acá. Miriam y tú solo pensando en Moisés. Solo hablan de Moisés, Moisés para todo. Eso no es verdad, no es verdad. Yo siempre amé a mis tres hijos del mismo modo. Tú arriesgaste tu vida y así dices que nos amas a los tres. ¿Por culpa de mi querido hermano? ¿Acaso pensaste que dejarías a tus otros dos hijos sin madre? ¿A tus nietos sin abuela? Él es más importante que toda tu familia. Yo nunca dije eso, eso fue... ¡Yo crecí sin mi padre! Porque él también se sacrificó por Moisés. Por su culpa nos quedamos solos. Eliseba escucha con atención. Moisés mató a mi padre. ¡Aarón! La mujer se acerca al hijo con expresión severa y determinación. Todo lo que tu padre y yo hicimos, lo hubiéramos hecho por cualquiera de ustedes. Siento mucho que hayas borrado las cosas buenas de tu memoria. Siento mucho que solo te hayas quedado con la tristeza y el resentimiento. Pero un día, tú también amaste mucho a tu hermano. El lamento se muestra humedeciendo los ojos de Aarón y una honda mezcla de pena y arrepentimiento se apodera de todo su ser. Se marcha. Una lágrima resbala por la mejilla de Jocabed. Aarón lo dijo de dientes para afuera. Tú ya lo conoces. Solo le pido a Dios que toque el corazón de mi hijo y lo alivie de tanto dolor. Ambas mujeres se abrazan. Anda, ve a ver a tu marido. Ve, él te necesita. Y tú vas a estar bien. Estaré bien. Puedes ir. Eliseba acepta el consejo de su suegra y sale del hogar. Las antorchas llameantes, instaladas en las fachadas de las casas, iluminan las calles de la villa. Aarón camina angustiado, vagando sin ganas y arrastrando los pies. Llega al final de la calle, rendido por la presión que produce la adversidad de una desgracia familiar. Se sienta sobre un muro bajo de piedra y recuerda a Moisés y a su hermana Miriam en la niñez, cuando los tres hermanos jugaban incansables en el margen del río, salpicando al correr sobre las cálidas aguas de la orilla, mientras su madre y Amalia lavaban juntas la colada. Rememora las hermosas historias de su Dios que se contaban por la noche antes de dormir. Y Dios le dijo a Abraham que iba a tener una familia muy, muy grande, así como las estrellas del cielo. Y la arena del mar. Ya nos contaste esa historia unas 3,000 veces. Cuéntanos cuando José cayó en el agujero. No, ahora no. Niños, es hora de dormir. Ah. Nada de Vamos, a la cama. Son de esos tiernos recuerdos que permanecen en la memoria y que no volverán. Momentos felices de vidas lejanas que quedaron imborrables en el pasado silencioso. ¿Y Moisés? De cuando su madre llegó a casa sin su hermano. Abatida y ocultando un dolor intenso, incapaz de verbalizar, temiendo contar... ¿Qué sucedió, mamá? ...la verdad a sus hijos. Moisés se quedó en el palacio. ¿Cómo en el palacio? La princesa lo exigió y yo no pude hacer nada. ¿Y cuándo va a volver a casa? No va a volver, hijo. Tú no debiste permitir eso. ¡Aarón, basta! Mamá no tuvo la culpa de nada. Yo quiero a mi hermano. Aquel niño, ahora un hombre fuerte y padre de familia, se siente impotente al profundizar en los recuerdos ante una triste situación que lo acompaña desde siempre. Eliseba lo encuentra derrumbado y se acerca a él, sentándose a su lado. Lo reconforta, tratando de levantarle el ánimo en su desesperación. Ella le sostiene la cabeza entre sus manos. En el laboratorio del palacio, el religioso investiga y Moisés aguarda una respuesta. ¿Encontraste algo? Moisés, aquí tengo estos papiros con algunos sueños y las interpretaciones de los sacerdotes de Horus, pero no encuentro nada que nos ayude. Ah, no, espere. Espere. ¿En su sueño ve usted agua? ¿Agua? Veo niños jugando a un lado del río. ¿Qué significa? Escuche. Si un hombre se ve sumergiéndose en el río, eso es bueno. Significa la purificación de todos los males. ¿Lo ve? No hay de qué preocuparse. Sí, pero eso no lo explica todo. ¿Serán realmente sueños o recuerdos? ¿Cómo recuerdos, Moisés, si usted no reconoce a las personas que están ahí? La mujer de la que me separan, Pacer, no puede ser mi madre de sangre. ¿No pueden ser recuerdos de lo que viví antes de llegar a palacio? El desconcierto del príncipe es absoluto. Fin del capítulo 17.